Yo encuentro una renovación, pero quisiera, porque alguna experiencia uno tiene, que llegaron y después que llegaron se olvidaron. Se fueron de los pueblos y no volvieron más a los pueblos. Se radicaron en otra ciudad, se radicaron en Buenos Aires, en La Plata, y perdieron el arraigo del terruño, se perdieron el amor al pueblo. Y eso es malo. Y tengo mis reservas en ese sentido. Quisiera que no vaya a suceder. Que el que salió de Olavarría, que el que salió de Bolívar, siga teniendo sus raíces ahí, para no perder contacto y conocer cuáles son las formas de progresar y cuáles son las necesidades.